almacén. Al ponerse de pollo en un bulto, de todo angosto que no sabía gusto, o sea, no hay mujer que camine bien. Farsa, oh, todo esto es para buscar marido. ¡Quédala! Siendo trapo, ay, qué mujeres de cuerpo tan flaco, a esto a ninguno que le cause enojo.